Por entonces resolvimos volver a África todos juntos. Y cuando estábamos en el puerto de Ostia, donde desemboca el Tíber en el mar, murió mi madre. No puedo pasar por alto los sentimientos que mi alma tiene ansias de manifestar. Se refieren a aquella sierva tuya que me alumbró en la carne para nacer a la luz temporal, y que me parió en el corazón para nacer a la luz eterna. Las cosas que de mi madre voy a referir fueron dones y gracias tuyas, no suyas, pues ni ella se hizo a sí misma, ni se educó a sí misma. Tú, Señor, la creaste sin que tampoco supiesen sus padres lo que llegaría a ser aquella hija que les había nacido. Porque a la verdad, Mónica, mi madre, no solía alabar tanto el cuidado de su madre en educarla como el de una vieja criada que por sus loables costumbres era muy querida de los señores de aquella casa. Por eso se le confió la custodia de las hijas de sus amos, custodia que ejercía con todo esmero. Era enérgica en los correctivos cuando el caso lo requería. Los aplicaba con santo rigor. Fuera de aquellas horas en que las niñas compartían la comida en compañía de sus padres, aunque estuviesen abrasándose de sed, no les permitía beber ni aun agua sola para que no tomasen una posible mala costumbre, y explicándoselo de esta manera: ahora os contentáis con beber agua, porque no tenéis vino al alcance de la mano, pero una vez que os caséis y seáis dueñas de las llaves de la bodega y de la despensa, no os apetecerá ya el agua, sino que os dejaréis vencer por la bebida. Y sin embargo, tal como me contaba mi madre, el gusto por el vino llegó a insinuarse en ella de una manera solapada. Cuando sus padres, considerándola una muchacha templada, la mandaban sacar vino de la cuba, ella, antes de echarlo en la vasija en que lo había de llevar, sorbía un poquito con la punta de los labios. Sucedió, pues, que, añadiendo cada día un poquito más a lo poquito de los anteriores, vino a caer en aquella costumbre, hasta el punto de llegar a apurar con verdadera avidez las copas enteras. ¿Qué es lo que hiciste entonces, Dios mío? ¿Con qué la curaste? Cierto día, al surgir una disputa entre la criada que solía acompañar a mi madre a la bodega, aquella le echó en cara esta mala costumbre, tratándola de borracha. Herida en lo más hondo por esta injuria, mi madre reflexionó en la fealdad de su vicio, lo reprobó al instante y se libró de él. Tan pronto como mi madre cumplió la edad que se requiere para el matrimonio, se le dio un marido al que sirvió como a su señor. Se esforzó por convertirle, hablándole de ti, Señor, no tanto con sus palabras como con sus costumbres. Toleró los ultrajes de sus infidelidades conyugales hasta el punto de no tener la más mínima discusión con él. Ella esperaba que tu misericordia había de concederle primero la fe y después la castidad conyugal. Al final de su vida consiguió ganar para ti a mi padre. Bautizado ya, no tuvo que llorar en él las ofensas que se vio obligada a tolerar en su persona antes del bautismo. Había sido mujer de un solo hombre. Había cumplido todas las obligaciones que tenía para con sus padres. Había gobernado su casa piadosamente, y las buenas obras que había hecho daban el testimonio de la virtuosa conducta que había tenido. Cuando ya se acercaba el día de su muerte, día por ti conocido y que nosotros ignorábamos, sucedió por tus ocultos designios, como lo creo firmemente, que nos encontramos ella y yo solos, apoyados en una ventana que daba al jardín interior de la casa donde nos hospedábamos, allí, en Ostia Tiberina, donde, apartados de la multitud, nos rehacíamos de la fatiga del largo viaje, próximos a embarcarnos. Hablábamos, pues, los dos solos muy dulcemente, y olvidando lo que queda atrás y lanzándonos hacia lo que veíamos por delante, nos preguntábamos ante la verdad presente que eres tú, cómo sería la vida eterna de los santos, aquella que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar. Y abríamos la boca de nuestro corazón, ávidos de las corrientes de tu fuente, la fuente de vida que hay en ti. Tales cosas decía yo, aunque no de este modo ni con estas palabras. Sin embargo, tú sabes, Señor, que cuando hablábamos aquel día de estas cosas, y mientras hablábamos, íbamos encontrando despreciable este mundo con todos sus placeres, ella dijo: Hijo, Por lo que a mí respecta, ya nada me deleita en esta vida. ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Y por qué estoy aún aquí? Lo ignoro, pues no espero ya nada de este mundo. Una sola cosa me hacía desear que mi vida se prolongara por un tiempo: el deseo de verte, cristiano católico, antes de morir. Dios me lo ha concedido con creces, ya que te veo convertido en uno de sus siervos, habiendo renunciado a la felicidad terrena. ¿Qué hago ya en este mundo? No recuerdo muy bien lo que le respondí, pero al cabo de 5 días o poco más, cayó en cama con fiebre. Y estando así enferma, un día sufrió un colapso y perdió el sentido por un tiempo. Nosotros acudimos corriendo, mas pronto recobró el conocimiento. Nos miró, a mí y a mi hermano allí presentes, y nos dijo en tono de interrogación: ¿dónde estaba? Después, viendo que estábamos aturdidos por la tristeza, nos dijo: enterrad aquí a vuestra madre. Yo callaba y contenía las lágrimas. Mi hermano dijo algo referente a que él hubiera deseado que fuera enterrada en su patria y no en país lejano. Ella lo oyó y, con cara angustiada, lo reprendió con la mirada por pensar así, y mirándome a mí dijo: mira lo que dice. Luego, dirigiéndose a ambos, añadió: sepultad este cuerpo en cualquier lugar. Esto no os ha de preocupar en absoluto. Lo único que os pido es que os acordéis de mí ante el altar del Señor en cualquier lugar donde estéis. Habiendo manifestado con las palabras que pudo este pensamiento suyo, guardó silencio e iba luchando con la enfermedad que se agravaba. 9 días después, a la edad de 56 años, cuando yo tenía 33, salió de este mundo aquella alma piadosa y bendita. Mientras le cerraba los ojos, una tristeza inmensa invadió mi corazón e iba a echarme a llorar. Pero al punto de saltárseme las lágrimas, con un violento esfuerzo de voluntad lo impedí, sufriendo lo indecible con este esfuerzo. Reprimí el llanto porque no estaba bien celebrar aquel funeral entre lamentos, ya que con tales extremos se deplora de ordinario cierta especie de miseria de los que mueren, algo así como su extinción total. Pero mi madre no moría miserablemente, ni moría para siempre. Estábamos plenamente seguros de ello, porque así lo demostraba su vida y porque su fe había sido sincera. Entonces, ¿qué es lo que tanto me dolía interiormente? Sin duda alguna, era que se había roto de pronto la queridísima costumbre de vivir juntos, y se me desgarraba el alma porque mi vida había llegado a ser una sola con la suya. Cuando llegó el momento de levantar el cadáver, le acompañamos, la enterramos y luego volvimos sin derramar una sola lágrima, pero durante toda la jornada me invadió una profunda tristeza interior. Mentalmente desconcertado, te pedía, Señor, que curases mi dolor, pero tú no lo hacías, y me parece que era para que quedase bien grabado en mi memoria, al menos con esta única prueba, la fuerza vinculante de la costumbre, incluso para un alma que ya no se alimenta de vaciedades, sino de la palabra de verdad. Me pareció que me vendría bien un baño, ya que había oído decir que los baños recibieron esta denominación porque el balneum latino deriva del griego balanion, que significa quitapenas, en cuanto elimina todo tipo de congojas del espíritu. Pero resulta que después del baño me encontré tan triste como antes, porque mi corazón no trasudó ni al menos una gota de amargura de su amarga tristeza. Poco después logré conciliar el sueño. Al despertar, noté que el dolor era ya más leve. En la soledad de mi lecho me vinieron a la memoria aquellos versos tan acertados de tu siervo Ambrosio, porque tú eres Dios que hiciste con mano poderosa la máquina del mundo primorosa, por cuya providencia soberana el día se engalana con luz resplandeciente y le da entrada a la noche callada, que repara los miembros fatigados y alivia con el sueño los cuidados. Pero luego volví a pensar en mi madre, en mis conversaciones con ella, en lo piadosa que había sido contigo y lo buena que era siempre con nosotros. De repente, ya no estaba conmigo. Sentí de nuevo ganas de llorar por ella y por mí, y di rienda suelta a mis lágrimas reprimidas para que corriesen cuanto quisieren. Fueron como un lecho bajo mi corazón, y así pude descansar. Tú, Señor, me escuchabas, no alguien que pudiera malinterpretar mis lágrimas. Cuando ya mi corazón sanó de aquella herida en la que quizá pudiera reprochárseme demasiado afecto humano, derramo ahora ante ti otra clase de lágrimas muy distintas, las que brotan de mi alma, impresionado por el peligro que corre todo el que muere. Porque aunque mi madre, redimida por ti, vivió de tal modo que su fe y costumbres fueron una rendida alabanza a tu santo nombre, no me atrevo, sin embargo, a afirmar que desde su regeneración por el bautismo no hubiese en ella nada contrario a tus mandamientos. Por otra parte, ay de la vida de los hombres, por santa que sea, si tú, Señor, la juzgaras sin tu misericordia. Pero como sabemos que tú, Señor, no escudriñas los delitos con todo el rigor de tu justicia, esperamos confiadamente ocupar un puesto en el cielo. Así pues, dejando a un lado por un momento sus buenas acciones, por las que te doy gracias, te pido ahora perdón por los pecados de mi madre. Antes de morir no pensó en tener un entierro lujoso, ni le preocupó ser enterrada en su patria. Solo quiso que nos acordáramos de ella ante el altar de Dios, al que había servido todos los días de su vida, pues sabía que en el altar se ofrece la víctima santa, con cuya sangre quedó cancelada la deuda que había contra nosotros. Descanse, pues, en paz, Mónica, con Patricio, su único esposo. Mueve, Dios mío, a tus siervos, mis hermanos a quienes sirvo con mis palabras, con mi corazón y con mis escritos, para que cuando lean estas palabras se acuerden con piedad y cariño de los que fueron mis padres en este mundo. Así tendré yo el consuelo de haber procurado a mi madre las oraciones de muchos, y de que por medio de mis confesiones logre más abundantemente que por mis oraciones solas la última cosa que me pidió y encargó.